sun's going down y creo que me va a caer encima. Espero que no me mate antes de llegar a la esquina o antes de hacerle honor a lo que me fascina. De las risas de anoche, la mañana fue su asesina. Nadie ve dónde estamos, entonces divirtámonos. Ya si algo después pensamos en poder triunfar o no. Si el futuro está en mi mano, lo tiro del barranco. La solución para el sueño es arrancarme los párpados. Yo, barras pelles en días bonitos. Lo supe en los audífonos para no escuchar los gritos. Volando en Nike sucias, viajando entre distritos. Mientras wacky raperitos incumplen los requisitos. Qué perecita negro, siempre preguntan cuándo tuve que escribir para ser yo. Y no sé responderlo, basta con escucharlo. Traten de deducirlo, pero que les quede bien claro que no podrán serlo. La noche sufre celos cuando salgo de día, porque en la oscuridad están las buenas bohemias. Van a querer comprar mis letras solo por ser mías. Van a querer robar mi calma doblando la esquina. Pero fuck that, negro, sé lo que se avecina. La city solo es manga pa' mi sangre campesina. Gastando marcadores, rayando las marquesinas y plantas clandestinas entre cumbias argentinas. Vamos bajando la cuesta, mato el tiempo haciendo ras mientras mi novia contesta. Donde peguen las lámparas, la barra está puesta. De donde apago la calle que el ruido me molesta. I wanna listen up a mis panas conversar sobre qué hicieron ayer y hasta dónde quieren llegar. No me interesan tus bars, no me interesa tu track. Solo no me dañes la noche tratando de impresionar. No quiero escuchar más wax, negro, I'm whacking myself. Incluso así rapeo mejor que todo tu wacky cartel. Cojo tu track, lo prendo fuego con candela y diésel. Lo uso de fogata en lo oscuro pa' quemarme la piel. Y vuelvo a hacerlo otra vez, no, sapo. No quiero escuchar más wax, negro, I'm whacking myself. Incluso así rapeo mejor que todo tu wacky cartel. Cojo tu track, lo prendo fuego con candela y diésel. Lo uso de fogata en lo oscuro pa' quemarme la piel. Y vuelvo a hacerlo otra vez, no. Por plata se muere de hambre. Fuck you, nigga.